bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Buenas noches, amigos y amigas de toda la comarca andina y también a aquellas personas que se encuentran lejos, en la distancia, pero cerca de nuestro corazón. No sé por qué tenemos mucho ruido de estudio, mi querido Danielito Ojeda. Muy buenas noches allá en Córdoba. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo me escuchas? Yo te escucho bien, te escucho muy bien. Recién había algunos ruiditos ahí, pero bueno, le hacemos comprender a la gente que estamos a, ¿cuánto? 1.500 kilómetros de distancia, Daniel. Sí, 1.800, ponele. Capaz bueno. Que 1.900. Bueno. Después de los miles los mismos para andar pata, hermano. Sí, sí, por supuesto. Pero por supuesto, primera edición de del regreso, que según lo que dijimos alguna vez, vamos a volver para ser mejores, Danielito, o eso era todo verso. ¿Cómo es la cosa? Y eso lo tendría que decir la gente. Che, estoy hablando medio despacio para no gritar. Ahí me escucho bien, pues estoy revolando los micrófonos para que no haya armónicos. ¿Está bien ahí? Está perfecto, está perfecto. Bueno. Bueno, no sé, yo la verdad que estoy más cachuzo, la experiencia como que de alguna manera da saberes, pero los reflejos no son los mismos. Ajá. Así que bueno, y justamente hoy decíamos que nunca se vuelve al mismo lugar. Así no. Que vamos a ver de dónde partimos, hermano, y hasta dónde llegamos, eso es lo importante. ¿Eh? Está bien, creo que lejos, pero no tanto en cuanto a distancia, sino a profundo en el corazón, porque todo lo hacemos realmente con muchas ganas, con mucho respeto, inclusive esta quijotada de poner a lo mejor música que no se escucha en otros lugares, de personas que no son tan conocidos como los que están todos los días en los canales, en las radios más conocidas, y bueno, rescatando lo bueno que muchas veces pasa desapercibido ante la inocencia de la gente, ¿no? Sí, la verdad, de todas maneras comparto todo lo que decís, pero me preocupó el principio. ¿Vos no pensás pagarme? Pero por supuesto, lo que pasa es que primero le tengo que pagar a Barce, que también está en la cola, y después con usted haremos algún revoleo. ¿Qué es? ¿Barce es tu FMI, che? ¿Eh? ¿Barce es tu FMI? Más o menos, ¿viste? Es una deuda secular que tenemos con aquel. ¿Para qué busco? ¿Cómo es? Secular. Usted sabe que yo hablo difícil acá para que no me entienda la gilada, vea. Acá me sale secular, pero no es lo mismo. No, es otra cosa. Porque estamos en Córdoba, ¿viste? Ese vocablo. Che, bueno, espero que no salga demasiado cortado, porque bueno, el último programa, los registros que tenemos es... Face to face, ¿te gustó? Claro. Con un vinito de por medio. Sí. Las discusiones iban poniéndose acaloradas a medida que el vino bajaba. Che. Y ahora, viste, este es un soliloquio acompañado. Espere que lo busco, soliloquio. A ver, buscame ahí en el diccionario. Che, Dani, subile un poco el volumen. ¿Tenés posibilidad de subir un poco el volumen? Sí. Yo lo bajaba porque tengo miedo de que se genere con tu voz y la mía. Uh-huh. ¿Ahí cómo estamos? Está perfecto, ahí está perfecto, es lo que estaba buscando. Bueno, usted maneje la cosa porque tenemos tantas cosas para hablar tantos años sin estar juntos, ¿no? Sí, no nos pongamos al día en el primer programa. La verdad que primero quiero agradecer a toda la gente que ha compartido el link y el flyer, o sea, la publicidad. Y bueno, y ha estado sonando el teléfono bastante seguido, no ha parado, es con los deseos de buenos programas y de continuidad, todo lo que la gente quiere. Uh-huh. Y bueno, y vaya un abrazo inmenso para todos, para no solo la patria chica, Lago Puelo, la patria más grande de acá de las provincias, sino la patria grande, grande, porque hay hermanos escuchándonos desde Colombia, de Ecuador, algunos de Perú. Así que bueno, vaya un abrazo enorme para ellos. Y nada, yo creo que ellos van a ser los que nos van a ayudar a hacer el programa, querido Enrique, y nos van a dar sugerencias, porque bueno, la verdad que los anteriores programas yo los he estado escuchando y yo sinceramente tenía una mirada bastante, no me sale la, iba a decir soberbia, pero ¿hay alguna mezcla de prejuicio y soberbia? Sí, pero bueno, pero pasa que Búscala. usted fue muy crítico con usted mismo, ¿no? Yo creo que es muy crítico, está bien que sea crítico con usted, pero lo anterior era un momento especial y bueno, no sé, ¿qué es lo que encontró usted en lo anterior? ¿Qué es lo que encontré? Lo que le estaba diciendo, por ahí una mirada un poquito del altozano, ahí le tiré otra palabra, búsquela. Y ahora yo creo que estoy más en el Bajío, apreciando un montón de cosas que antes me parecían casi superfluas. De hecho, analizando los programas, veía que la música que yo pasaba necesitaba ciertos filtros mínimos indispensables, ciertos cánones de calidad, de armonía, de letras. Y hoy me descubro apoyando otra cosa, otra que va más por la intención, porque es un mundo más difícil el que nos toca ahora que el que teníamos hace unos años atrás. Y hay que apoyar todo este tipo de expresiones, que algún día llegará a los cánones que uno pretenda, hasta con uno mismo. Pero bueno, nada, eso. Calculo que quizás se note eso si alguno tiene la osadía de comparar, que ojalá no lo haga estos programas con los anteriores. No, no creo. De todas formas, en honor a la verdad, quizá el hecho de que nuestra materia prima son las noticias y no, me refiero a mi programa La Mañana, ¿no? No necesariamente la Sí. música. Yo tengo gente que está escuchando y que me pide un tema y después me llama otro y me pide la antítesis de ese tema y están los Claro. fundamentalistas de toda la vida, los que piensan que la música tiene que ser un tango, un tema, una Sí. música clásica. Sí. Y no le Sí. escape tampoco porque está el otro que pide una cumbia, un reggaetón. Bueno, tener la capacidad de administrar esto sin que pase por el filtro de nuestros gustos, ¿no? Acá me están llegando mensajes que me dice que se escucha con poco volumen. Voy a tener que subir más. Bueno. ¿Sí? Vos decime cuando no haya acople. Disculpas a los pobres oyentes que nos están sufriendo, pero esto va a ser el primer programa. Después vamos a Mirá, empeorar después seguramente. vamos a Si operar después van. seguramente. Suba el volumen, a ver y hable. Ahí subí el volumen. Ahí está mejor. Y Y que le diga bueno. a la gente, a ver cómo se escucha ahora. Acá está mandando mensajes desde Buenos Aires. Por lo menos el teléfono tiene característica de allá de Buenos Aires. La red, no, no, no, no es la no. Mirta y Juan Manuel. Un abrazo enorme a esos dos pillos. Sí. Gente amiga, luchadora, buena cabeza, buenos amigos, bueno, buena gente. La gente que viejitos, la gente que parió el otro siglo. Aún me olvidé, yo también me fui Usted parido el otro siglo, también. no, pero Usted no se haga el pendejo, no empecemos a hacernos los pendejos, No, no, hermosos, hermosos. Un abrazo grande y bueno, nada, los queremos. Bueno. Sí, empezamos con el programa, dale, porque si no, no vamos a llegar a, o no, o está bien así. Está bien así, pero basta de cháchara. Vamos a ir mechando porque la gente quiere saber qué música trajo usted. Sí, eso, bueno, nada. Viste que normalmente nosotros aplicamos la teoría de la W cuando uno después tiene muchos escenarios. No importa si uno es malo o bueno, pero la teoría W es ir alternando los temas altos con los temas bajos. Vos sabés que me están matando a WhatsApp y no sé cómo bajar este volumen. Creo que le voy a meter dentro un balde de agua al teléfono. No, No, no, no te rías porque ya le bajé todo lo que tenía que bajar, le sigue sonando, ¿eh? no, Bueno. pero y ahí lo llaman encima. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no, estoy anulando todo. Listo. Y a mí también me están volviendo loco. ¿Qué está pasando acá? Me están llamando Y decir, gente. bueno, después, mientras suenan los temas, Sí. vamos a ir respondiendo los mensajitos, poniéndolo al aire. Ah. Entonces, digo, como que ahora, volviendo al criterio, como te decía, la verdad que No me encargué en ver qué es lo que va más arriba, más abajo. Vamos a empezar. Primero, una respuesta a un montón de chicos con los que hemos estado hablando últimamente que hacen música y que están preocupados porque, a ver, una discusión a partir de un cantor popular de aquí de Córdoba, muy conocido, que se puso a criticar a Pedro Aznar porque tocaba una zamba. Y bueno, entonces en esa discusión se prendió un montón de chicos y todos se sentían como que muy observados por sus modos. Entonces, medio como que tengo miedo de volvernos medio viejos y tradicionalistas. Creo que el folclore es el saber del pueblo y la tradición es otra cosa. Hay tradiciones que atrasan, hay tradiciones que son buenas preservarlas. Y entonces, para todos los chicos esto, que están preocupados porque le meten una batería, algo que normalmente no va, a una guitarra eléctrica, quiero empezar con una canción interpretada por el Chacho Chenique. Allá por el 60, 62, después hablamos un poquito de Chacho Chenique, quién es. El Fiero Arias es una samba bellísima y cantado al estilo de Chacho y no le gustaba a nadie. Y nada, él preservó en su estilo y formó el dúo salteño, obviamente apadrinado por el Cucheri Samón, por Tejada Gómez, y bueno, y ahora es uno de los íconos culturales de la música popular nuestra. Entonces, ¿qué mejor que para estos chicos regalarle una samba interpretada por el Chacho Chenique en la década del 60? Me ¿Dale? encanta, Dani. Una sola cosita y pido Dime. disculpas por esto, pero estamos estrenando todo acá. En donde está el cuadrito este donde está nuestro diálogo en su computadora, arriba, al lado del teléfono rojo, hay un micrófono. Lo muteo. Lo No, usted mute. quiere que lo frene. Usted Sí, sí, sí. se puede mutear después que termine porque, bueno, y ya que estamos y que interrumpimos descaradamente acá desde el Lago Puelo, la señora Alicia dice que escucha muy bien. El señor, no sé si será Juan Manuel o Mirta, dicen que usted es viejo, no sé si le constará a ellos. Ajá. Y Sí. también, muy buen programa, soy Rosana de La Pampa. Qué lindo. Bueno, un abrazo. Esa chica la conozco, me parece. Sí. Pero si no es la que yo digo, le mando un abrazo igual. Bueno, vamos con la música, Dani. Adelante. Carnavales encrespan en el fiero área y se le trepan al pecho como una flor colorada y se le trepan al pecho. La boca de las cantinas cuando pasa me lo traga y él con una chacarera les pega una alborotada y él esta es la samba de un bandoneonista, carpero de antes. El que la baila machao se compone con picante. El que la baila machao se compone. se vuelan de su memoria como palomas las parras, y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas. Y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas. Después se va por la noche que lo sigue enamorada. La toma de la cintura y le da una serenata. La toma de la cintura y le da una serenata. Esta es la samba de un bandoneonista, carpero de antes, el que la baila machao. Se compone con picante. Y lo tiró, che. Desmutece, mi querido Danielito. Qué lindo. Qué lindo esto. Estoy mudo por la emoción. ¿Sabe qué? ¿Sabe? Yo tengo miedo porque yo le voy a mandar estos mensajes. Usted se va a agrandar y me va a pedir aumento inmediatamente, mire. No, con que me pague lo base, el básico, que pero por eso, todo el gobierno me alcanza. Después me pasa el CBU, ¿eh? Escúcheme una cosita. Especial saludos desde La Ceja, Antioquia, Colombia. ¿Quién? Especial saludo desde La Ceja, el que tiene mucho amigo ahí en Colombia. Sí, tenemos mucho de amiga, pero me parece que es una Manuela, una excelente cantante que ya la vamos a contactar y la vamos a hacer cantar, no sé cómo, pero algo vamos a hacer. Pero algo vamos a hacer. Escúcheme, le decimos a la gente que está escuchando que aparte de los mensajes que mandan por WhatsApp, también pueden hacer, mandar mensajes de voz que serán recibidos y nos van a hacer emocionar. Después esta tal, a ver cómo le dijimos que llamaba, Rosana, dice, ¿cómo no me va a conocer si soy su fan número uno de toda la vida? Es lo más el tipo. Puede ser que se haya equivocado de radio esta chica. Sí. Sí, seguro, ahí sí, ahí entonces ya no sé quién es. Bueno, ya después me pongo a indagar. Está bien. Bueno, después fíjate quién mandó el mensaje de Colombia para no errarle en el saludo. Tiene que estar firmado por alguien. No está firmado por nadie, pero termina en 9038 el teléfono, así que a lo mejor se lo tiene en la agenda. Sí, yo tengo una memoria espectacular. Bueno, después me pongo a pensar entonces. Antes que se nos vaya de la retina el sonido de la canción que cantó el Chacho, el Chacho es un personaje maravilloso. Yo tardé un año en descubrirlo, y más que nada como persona, ¿no? A pesar de tener la suerte de haber compartido una cena, pero bueno, uno lo mira desde abajo, ¿no? Y ahora no es que lo mire de arriba, pero me parece que es un ser tan igual y tan con tanta sensibilidad. Y lo que me enteré cuando estuvimos es que el tipo fue un gran jugador de fútbol, para todos los futboleros que escuchan, que jugó en Juventud Antoniana y después lo compró nada menos que Lanús. Y jugó en la primera de Lanús y después incluso en San Lorenzo el tipo. Fíjate vos, ¿no? Cómo uno por ahí tiene prejuicios con los futbolistas, pero no, los hay que piensan sensibles. Piensan todo, digo, pero piensan como uno. Vamos a empezar. Usted párcheme cuando me desinfla. No me deje solo. No, pero puede ser que yo volví mejor. Ya estamos acostumbrados a los que volvieron mejor. no me dejes cagarla. Bueno, y después tenemos, paréntesis con lo que decía el Chacho. Después tenemos que cada modismo, cada regionalismo que digamos ahora que somos internacionales, aclararlo, ¿sí? Uh-huh. Porque no es lo mismo una cosa acá que lo mismo en Colombia, que lo mismo en Perú. Incluso en algunas letras que me interesan, los amigos, sobre todo de Colombia, que son fanáticos del lunfardo, del tango, me voy a tomar el atrevimiento de explicarles el significado. Bueno, terminaba con lo del Chacho, que fue muy azarosa su vida y muy linda, ¿no? Después quedó desafectado de San Lorenzo, se fue a jugar a San Martín de Tucumán, y ahí se conoce con el Patricio Jiménez y arman el dúo salteño, instancia de Cuchi Leguizamón y demás. Me enteré de las internas entre el Cuchi, que era de familia patriarcal, adinerada, de derecha. Imagínate irrumpiendo en la música de los 60 con la nueva canción de la mano Tejada Gómez, de Quintana y Enzi, bueno, y encima con la cambió, ¿no? Encima con las disonancias, que no era para cualquiera tampoco eso, ¿no? No, claro, no, sí, pero la disonancia de Cuchi y Tejada era política más que música. Claro. Muy. Es más, hay una samba de ellos, no es una canción que se llama Tiempo de Mayo, creo. Y que cuando la compuso, le escribió Tejada Gómez, le quiso poner Cuchi, música de Cuchi, dijo, pero esto no es una poesía, esto es un panfleto comunista. son anécdotas que son bastante inéditas, por ahí conocidas por los muy fanáticos. Continuamos. ¿Qué? Espere que tengo más piropos. Si va juntando, usted cada vez más ancho. Aproveche que el primer programa, después se acaba. Claro, pero no. ¿Cuánta guita gastó usted en esta gente que lo llama para decirle piropo a usted? Porque esto no me va a decir que sale del corazón, esto sale de alguien que ha estado ahí poniendo tarasca, me parece. Puedo decir que yo hablo con el corazón y ellos me responden con billetera. Con la billetera, está bien. Escúcheme, dice, qué belleza tu música. Habla Jairo, amigo de Haris y Bernardo, desde San Jerónimo, también Antioquia, Colombia. Es otro John Jairo. ¿Jairo? Sí. Sí, el flaco. No lo veo acá mismo. Tuvimos la suerte de ir un par de veces a su casa, maravillosa casa, enclavada en el cerro, ahí en Barbosa, patio con mangos, con aguacate, con paltas. Su madre maravillosa, una maravilla todo, su compañera. Bueno, un abrazo enorme. Él es más del palo del rock, pero tiene una cabeza hermosa, así que calculo que va a empezar a gustar el folclore nacional. Está muy bueno. Argentino, perdón. Bueno, y un Alberto que llama de la costa, pero está con bronca con el gobernador de nuestra provincia de Chubut, porque salieron con todos los bombos y platillos a decir que va a haber un aumento para los jubilados, y da lástima el aumento, así que, pero ya lo dejamos para mañana, sí, para la parte periodística, ¿no? Usted no se caliente el hocico, sí. No. Quiero que preste atención y escuche esto. ¿Qué le pareció ese sonido? Me parece que es de una cosecha más bien, por lo menos tiene 15 años. Por lo menos tiene 15 años. Me acaba, la asistente acá me acaba de cansar. Me dice, estás muy apagado. Me dice, me trajo un gascón y corihuela. Así que a su salud y a los compañeros. Gracias. Acá me entró un mensaje. Sí. Lo voy a leer porque no quiero tocar nada porque está sonando bien, ¿vio? Sí. Creo que está saliendo bien. Sí. Haris, hermano del alma, compañero de Medellín, cuántas cosas lindas compartidas. Ajá. Y bueno, las que vamos a compartir también. Que es amigo. Nos manda, amigo de Jairo. Amigo, sí. Amigo de Jairo. Que yo, es amigo de Jairo. Es amigo de. Y claro, sí. Buenas noches y un gran saludo desde Ciudad de Medellín. Y no puedo seguir leyendo porque se me acaba. Pero bueno, ya con eso me basta. Con que nos esté escuchando, ya lo vamos a manguear, como se dice acá. Manguear es pedir. Ajá. Manguear, jetear, garronear para los compañeros colombianos, los paisas antioqueños. En muchas letras de tango es, ya lo vamos a manguear, ya lo vamos a garronear, ya lo vamos a pedir, escamotear música colombiana. Ahora estoy con algunos autores, empecé con uno livianito porque hay uno que me interesa mucho, pero tengo que indagar más, jóvenes que están sonando con una perspectiva y una mirada diferente sobre las letras de la música colombiana, con mucho riesgo, ¿no? Lo que conlleva nuestra turbulenta América Latina, tenemos una propuesta contestataria, una propuesta, digamos, comprometida con la realidad, con el tiempo que nos toca vivir. Uno no solo arriesga prestigio y finanzas, sino incluso poder llegar a arriesgar la vida o la salud. Así que bueno, nosotros lo sabemos muy bien eso, Cumbre. Es así, mi querido amigo, es así. Bueno, Bueno, seguimos. ¿Sabés con qué seguimos? Esto no es una canción. no. Esto es algo, sí, el tema 2 no dura mucho y es una opinión de alguien que por ahí podríamos hacerlo como un juego A para los ver. argentinos, más que nada. A ver si adivinan quién es el que dijo estas palabras que vamos a escuchar ahora, si las pones. Bien, vamos. Los discos se hacen como si fueran. Es una oficina. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. El sonido pi, bueno, tic, tic, tic. Y la batería la saco de este disco. Chichu, pi, pum, pi, pum. ¿Qué sé yo? A la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa, pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto o lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la desvirga todo el tiempo. Qué grande, ¿eh? Bueno, ya lo puede cortar, ya lo puede cortar. No, pero escúcheme, pasa Me que... llamaba, no, fallé, tuve que haberle quitado los temas de atrás. Y sí, ahora ya, pero no cabe ninguna duda, hemos crecido con él, con el flaco Spinetta, con este joven, hemos crecido, hemos ido a la escuela, hemos cantado en los actos patrios las canciones de este muchacho, escúcheme. Oh, sí. La verdad que es sorprendente porque Charly García es uno de los más, primero más reconocido en la música popular, pero ha sido uno de los más resistidos, incluso dentro del rock. Cuando estaba con Sui Generis, hacía una música demasiado light, liviana, y bueno, fue, digamos, el más innovador, el más persistente, al que todos plagian, en el que todos nos sé y nos miramos para ver cómo estamos parados. Y que el tipo tenga una mirada así, ¿no? Que a uno yo creí que realmente el tipo estaba tan adelante que da lo mismo cualquier cosa. No, el hombre tiene su prejuicio o su, digamos, su medida con respecto para catalogar si algo es música o no. Que yo a veces me sentía mal, porque todos me decían todo es música, toda expresión artística es arte, y a veces no, a veces catarsis, a veces comercio. No sé si usted está de acuerdo, ojalá que no se discutimos. No, me encantaría discutir con usted, pero creo que sí, que estamos de acuerdo con vos. Lo que pasa es que también depende de quién lo dice. Si lo digo yo, es una cosa, pero si lo dice nada más que un monstruo como Charlie, que ha tenido ese viraje casi de 180 grados desde las canciones primeras, las prístinas de Sui Generis, a lo último, ¿no? Realmente hay que prestarle mucha atención. Se me cortó. ¿Me Ah, escucha? yo lo escucho perfectamente, perfectamente. La verdad que antes de hacer el programa hoy a la mañana, el avance, el approach que tuvimos, approach, hablamos de los que no están. La última vez que hicimos este programa, hoy día, los que no están son millones en el mundo. Ni hablar después de esta mierda de bicho que nos atacó a todos y que nos expuso las escorias y las miserias. Pero los que nos compete al ámbito nacional y de la música popular y sobre todo de este lado del mostrador, y usted me va a entender cuando yo digo de este lado del mostrador. Y bueno, y yo extraño mucho que cuando estaban ellos, por ahí uno no tenía en cuenta que existían, pero cuando dejaban de estar, es como, son como la gravedad, ¿viste? Te das cuenta cuando te la quitan. O la salud, ¿no? Que cuando te falta ahí realmente la valoras. Y yo extraño mucho en este aire cultural a Antonio Carrizo, que se nos fue en el 2016, ahora es Salingán. Van a escuchar perros y eso porque estamos en el medio de la sabana acá, porque van a escuchar tigre y Ate los perros, ate el choco. sí. No, no, no, porque no tengo alarma, así que déjelo nomás. Mariano Mores se nos fue, ¿sí? Y acá no vamos a detener esto. Me dolió como una puñalada trapera, che. Jorgito Marciali se fue un 9 de julio con la patriota que era, ¿no? ¿Cuánto karma? Se fue un 9 de julio de 2017 y se fue, murió emocionado al frente de la tumba del Che. Entonces yo le voy a dedicar, nosotros le vamos a dedicar el final de este enteramente a él. Pero bueno, ahora cuando lo nombré, quiero decir que fue quizás uno de las ausencias que más me duelen, que más la siento diariamente. Bueno, se fue Osvaldo Bayer, el viejo eterno, revisionista, ¿sí? El que nos abrió los ojos a más de uno. Se fue Cortés en el 2019. Y el 22 de diciembre me llama Rafael, mi querido Rafa, Rafael Amor, diciendo que iba a venir en unos días a Córdoba, etcétera, etcétera. Amenazándonos, estábamos con encontrarnos hace un par de años. Y el 23 se nos fue, así como se van estos seres, ¿no? Así, en un suspiro, como vinieron. Un gordo tan bullicioso, tan estertorio, tan bramador, tan búfalo, se fue silencioso, apoyado y acariciando la mejilla de su amor. Dentro de todo, le reprocho grandemente, guacho de mierda, que se nos fue, pero linda manera de irse, ¿no? Abrazando a su ser. Al ser que más ama, a uno de los seres que más amaba. Así que bueno, claro que es la ausencia sin duda la que todos los días la lloro, la de Rafael. Sí, pero Bueno, también gracias se a Dios fue. que los hijos la hacen presente su ausencia todos los días. Yo Sí, sobre todo Rafita está trabajando mucho su repertorio, su obra. Y bueno, nosotros tenemos como artistas populares que rescatar a toda esa gente cuando esto mejore y bueno, y darle el lugar que en vida no se le dio, por favor. Bueno, sigo con las tristes noticias. Se fue Aute y de COVID. ¿Te acordás de Aute, Sí, sí? sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Gabo Ferro, loco, Eso fue con el terrible. COVID. Aparte el tema de Gabo Ferro, donde vimos el clip, el video de él dentro de un cajón, ¿no? Lo que te da terror. ¿Te acordás de Te ese define tema? mejor. Se Sí. llama Lo que te da terror te define mejor. Sí, y es un clip. Bueno, a mí realmente me impactó mucho ese clip cuando todavía él vivía y al poco tiempo nos enteramos de la terrible muerte en la vía pública, ¿no? Creo que te dije Verdad, yo, creo que te informé yo de la muerte de él porque fue tan ¿de repentino quién? y de Gabo. De Gabo, sí, Alicia. Alicia estaba con un amigo tomando una cerveza. Había un pequeño respiro de COVID en ese momento que se podía salir, qué sé yo. Cuando me mandó tu compañera, me mandó el mensaje, no lo podía creer, tuve que empezar a indagar y bueno, nada. Bueno, también se fue César Isela, se fue Palo Pandolfo, ¿sí? Jorgito Cumbo, Rodolfo García, el baterista de Almendra, y bueno, y algo que me volvió a doler fue Martín Carrizo. El baterista de Indio Solari, de Animal, de Cerati. Bueno, tenemos muchas ausencias que vamos a tratar de ir rescatándolas. Hoy le vamos a dedicar a Jorgito Marciali, y vamos a seguir así sucesivamente dedicándole programas, una manera de homenajear y rescatar. Y nosotros, yo sé que hay chicos prolijos, si está Manuela escuchándome, cuando uno dice, da un nombre a la canción, bueno, por favor. Gulena Gabo Ferro no es muy escuchado en Colombia y bueno, es otra forma de hacer música, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos, Jumpa? Vamos perfecto, con ganas de escuchar música, ve. Y yo ya después que dijo que abrió un vinito, ya me está agarrando como sed. No puedo hacer nada por usted en ese, pero bueno, No, usted pero sabrá. ya algo vamos a inventar, algo vamos a inventar. Bueno, buscando música el otro día, ¿Cómo homenajear al presente sin homenajear a los puntales, todos estos locos que andan haciendo cosas diferentes? Y me acordé de un trabajo que me había sorprendido gratamente allá por la década del 90, no hace más que 30 años, van a ser. Era un trabajo de Liliana Vitale. Y lo tengo en mi disco duro, pero viste que uno ahora se ha hecho amante de YouTube, no sé por qué. No sé, porque uno ve la imagen, viste que están estos genios que acompañan imágenes con las canciones, las ilustran con Sí, fotos. señor. Entonces lo dice el pajarito, muestran el pájaro llorando, meten una lágrima, Sí. mientras llueve una nube. Entonces, ¿para qué carajo? Bueno, es algo que no, me divierte mucho. Y busqué a Liliana Vital, el trabajo que me gustó, y me encontré con la triste sorpresa de que algunos temas tenían apenas 50 visualizaciones, 70. Y el trabajo, sobre todo el trabajo de recompilaciones de ella, es un trabajo que merece la pena del primer al último tema escucharlo, pero porque es una nueva forma y es nada, es un nuevo tratamiento musical y que ya es viejo, ¿no? Así que vamos a escuchar, había seleccionado tres temas, pero no, vamos a escuchar uno solo, después que la gente se le gusta, vaya, ahí. Así que es el tema 3, Cuando seas de mí, canción de Alberto Muñoz, ¿sí? Que sería bueno que por ahí también lo googleen, es alguien que hizo una especie de circo andante con letras solapadas, porque era época de la dictadura, ya por los 70, 76, 77, 78, y se arriesgó mucho el loco, bueno, después tuvo que, como todo, no rajar. Así que pueden escuchar a partir de Liliana Vitale, la hermana Lito Vitale, esta canción Cuando seas de mí, y después buscar cosas de Alberto Muñoz, no lo confunda con el Bebe Muñoz, son No. contemporáneos, pero son diferentes. Que Danielito, tiene una muy interesante. Dime. ¿está usted sentado? Sí, ¿por Bueno, qué? tiene un Carilina por ahí, algo así parecido, porque recibimos un mensaje, un WhatsApp que dice así: qué alegría escucharos, os mando un cariño grande desde Lanús, gracias por el recuerdo, Pili. Pili, te queremos mucho, mucho. Y te estamos esperando. Sí, por supuesto, Bueno. decimos a la gente que no sabe quién es la esposa, la gran compañera de vida de don Rafael Amor, a quien queremos y respetamos enormemente. Bueno, Bueno, me emocioné un poquito. sí, ya se lo Por favor, dije. tema 3. Vamos. Desnudeza, viví amándote los pies, y haré que muera todo y vuelvas a crecer, y con licor de auroras te limpiaré la piel. Ah, ah, ah. No muere quien se va, ni nace el que no vio. Cuando seas de mí molino de un trigal, seré el ciego que va a descansar su ser sobre la puerta abierta de un lecho sin tender. Santo, qué cosa más hermosa, Danielito. Bello, ¿no? Muy, muy, muy, muy, muy. Bueno, yo tengo que pedir disculpas a los compañeros colombianos que son muy ritmosos. Uh-huh. El hombre de la geografía caminando, decía un señor que algo sabía. Este que eran dos tipos, Ortega y Gasset, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y bueno, el trópico pide otro ritmo, pide otra cosa. Y nosotros estábamos tirando esto lacónico y sureño, pero bueno, uh-huh. También sé que hay muchos amigos que nos están escuchando y que son amantes también de la cultura nacional, uh-huh. Argentina, de folclores, ni hablar del tango. Un tango viejo que hay un bloquecito de tango que se lo dedico enteramente a los compañeros colombianos, y es un tango viejo, que bueno, ya llegaremos ahí. Lo que estoy viendo es que vamos jugados con el tiempo, entonces calculo que voy a empezar a recortar temas. Esté atento usted. ¿Sí? Usted no se haga problema, le damos hasta que caiga uno desmayado. Usted no se haga problema por eso. Es que voy a caer desmayado, soy yo con este vino. Ah, acá el asistente. Sí. Me ha traído pio nono y pizza. ¿Qué tal? ¿Qué combinación extraña? Un pio nono con pizza. El pio nono que es de dulce de leche, también salado. No, dígame, ¿de qué es este pio nono? Mira, estoy viendo morrones, la masa algo indescriptible, que sí. Da un cierto olor a vainilla, a agua de azar de acá. Ya veremos, yo le cuento en un rato. Bueno, dele nomás. Bueno, Che, no estamos muy aburridos, cuéntese un chiste, algo. No, ¿qué quiere que le diga? Estoy aparte emocionado, emocionado por el reencuentro primero con usted, después con la música, porque digo, ¿por qué se llama Música Inaudita este espacio? Y justamente por esto nunca había escuchado, a pesar que me encanta no solamente esta mujer, sino la hija también creo que canta, ¿no? La hija Sí, de de este. Lito, Lito, la Paulina sería. Sí. Así que realmente me encantó todo esto. Bueno, y yo aprovecharía porque usted hace cuántos años que se fue de acá de la comarca andina. Ya está No casi. tanto, che. Parece una eternidad, pero fue en el 2018, hace Ah. apenas 5, Y no bueno, pero más. ya algunas causas ya le han prescripto, así que ya puede volver, sí. No te creas, ¿eh? Son muy rencorosos ustedes, muchachos. Sí, puede ser que prescriban, pero la memoria es lo que nos No, jode. no, no, no. Igual ojo que tenga alguna deuda que ir a cobrar, ¿eh? Ah, Que también. también me voló. Sí, También guarda, es. guarda que. No, alguna de cal y alguna de arena tengo. Bueno, porque han llamado, bueno, mensajes que nos han hecho emocionar, gente de Colombia, gente de Buenos Aires, de Lanús, la Pili también, que no debe estar sola. Pero de acá de Lago Puelo todavía nadie se ha afanado, así que les decimos que dentro de la aplicación, si está escuchando por la aplicación, hay un icono para mandar o un mensaje de WhatsApp o inclusive puede mandar un Twitter o puede mandar un Facebook, eso. Y si no, tome nota, 59 85 40, el teléfono de radio, acuérdese del 2944, la característica de acá de la zona, ¿no? Muy bien, igual no despierte a las bestias, déjela dormir. No, sí, por supuesto. Porque hay algunos personajes ahí Ah. que están en la gatera y que Sí. podemos llegar a arrepentirnos. Entonces, cuando Bueno. el equipo que anda bien no se toca, déjelo así. Lo dejad Déjelo así, así. exactamente. Así. Déjelo así. Usted sabe que es un apartadito acá Ajá. que se llama Estes Pendejes del Orte. Ajá. En lenguaje inclusivo, como usted Sí. habrá Sí, señor. sabido, colegiar, Sí. colegil, ¿cómo sería? Colegir, colegir. ¿Cuál es el verbo de colijo? Yo colijo, colegir. Colegir, bueno, usted Sí. habrá sabido colegir que estos pendejes del norte, Sí. para los amigos de extrafronterizos argentinos, cuando acá en Argentina te dice, qué hijo de puta, muchas veces te está diciendo que sos un hijo de puta realmente, que te Sí. merece un garrotazo, y muchas veces, según el contexto, Es todo lo quiere contrario. decir que, todo lo contrario, qué genio, qué hijo de puta. Bueno, este pendeje del orte, cuando nosotros, a vos y a mí, nos sorprendía gratamente algún pibe haciendo cosas que nos agradaba, decían, qué pendejo esto, Qué pendejo pendejo. del orte. Sí. Sí, así que este apartado va a ser Estes Pendejes del Orte. Está bien. Y tengo a un que lo acabo de conocer, y es un cantautor colombiano. Me sorprendieron tres. A él lo dejé porque fue el primero, pero después los otros me sorprendieron más aún, por suerte. Estoy hablando de un señor que se llama Juan David Sánchez. Es de La Calera, de Cundinamarca. Y es un niño que compuso una canción allá a los 14 años y se la mandó a Sabina y parece que le gustó y bueno, todas estas cosas de estar en el lugar preciso y en el momento justo. Y Sabina creo que ganó una especie de certamen y le dio 1.000 euros y el viaje y le grabó unos temas y algunos dirán, y así cualquiera. Pero bueno, realmente más que sus canciones, me gusta cómo piensa. Entonces, a mí me gustaría, para seguir con esto y no quedarnos cortos con el repertorio, porque ya llevamos otra vez la alarma sonando, Sí, anda alguien. el cánido, sí. Sí, me gustaría que ponga el tema 5 y Ajá. que después vamos a saltar el tema 4, vamos a ir Ajá. Al cinco. recortando, vamos a ir censurando. Está Que bien. ponga la pista 5, que es la opinión, lo que él piensa sobre la música. Este chico tiene apenas pasado los 20 años, él tiene 22, 20 años. Y Ajá. después, el tema 6, ahí nomás, Lo como pegó. puñalada de mango, ahí nomás, como puñalada de mango, le mandamos el tema 6, que se llama Intrusiones para bailar un vals. ¿Qué Bien, tal? me parece perfecto. Bueno, avanti. Si seguimos nutriendo el pensamiento occidental, la Pachamama un día ya no aguantará Creo más que las ofensas. para lo No que se yo van a quería unir hacer parientes, venía manos de coteradas, maravilla vamos a porque llegar a emula continuar lo que esta está conversación. sucediendo, que es metafóricamente que Vamos nos a llegar estamos a continuar uniendo, nos esta estamos conversación. observando y Vamos a llegar a reconociendo y continuar esta marchando, conversación. ¿no? hacía cosas diferentes. Pues la complementé con la oración del Ho'oponopono, que es un ritual muy, muy viejo, que dicta que uno se sana a nivel espiritual y también corporal y físico a través del perdón. Y creo que lo que más necesita en este país, estamos en emergencia de reconciliación y perdón. Pienso que la música es uno de los lenguajes universales, ¿no?, que nos unen. Conozco muy poquita gente que dice que no gusta de la música, y a la mayoría de gente que le he escuchado decir eso no le creo. Un valor que nos hace comunes como especie es la música. Siempre, históricamente, en grandes revoluciones ha sido un gran elemento para llegar a las personas, para apoyar e incentivar también estos cambios de pensamiento que hay. Siento que venimos de un periodo en el que se ha desvalorado esto, como el uso de la palabra sobre la música y el poder de cambio que tiene sobre las personas. Siento que es un momento en el que vale mucho la pena recuperarlo y saber que a través del arte y de la canción se puede llegar a ser muy útil. De dementes conscientes, para de hacer lo que te venga en ganar. Con tu falsa anarquía te apuesto a que nadie engaña. Siente, es una persona diferente. Recuerda el corazón primero y después, para. Debes aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar. Pensar demasiado no hace falta, hay que dejarse llevar y acordarse siempre ir siguiendo el compás. Elegir bien con quién bailas es fundamental, aunque bailar solo no se te debe dar mal. No hay que darse nunca por vencido, no está bien visto parar. Que vivir es parecido a bailar un vals. Bailar un vals, un vals. Bailar un vals, un vals. Un hermoso 3x4 de los que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida. Yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de los que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida. Yo quiero bailar. Lo hagas bien y no hay que tenerle miedo a eso de fallar. No hay que saber pronunciar Tchaikovsky ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. No hay que llevar puesto un smoking ni rezarle a las ánimas, tan solo hay que echarle ganas y bailar. Bailar un vals, un vals. Bailar hermoso 3x4 de los que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida. Yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de los que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida. Yo quiero bailar. ¿A dónde está? Se fue. ¿A dónde está? Usted se fue. Ay, usted, Dios. Usted se fue, su abandono de la silla del piloto, ¿dónde andaba? La gente, no sé, me parece como que, mire, encima me salen estas cosas. La gente, ¿cómo está de la próstata? Cuénteme, ¿cómo anda de la próstata? Tengo un médico muy meticuloso que me está tratando, así que estamos bien de eso, así que... ¿Dedo grande, no? Sí, no sabe. Zetakovsky un poroto, mire. Escúcheme, no, pasa... Es más, me dijo, no, de la próstata está bien, lo que tiene un poquito inflamada las amígdalas. Así que imagínate el dedo. Bueno, qué bárbaro. Usted es un guarango. Hay gente de sí. Colombia. Está la Pili escuchando. Usted saca lo peor de mí. No, me estaban pidiendo el teléfono para mandar un mensaje. Y bueno, me agarró justo en ese interín, ¿no? Pero que si usted le presta el teléfono, nos quedamos sin teléfono para el programa, compadre. No lo haga, no sea tan bueno. No, sí, pero es más fuerte que yo. Soy San Francisco de Asís, escúcheme. Che, qué lindo esto, ¿eh? Me encantó el valsecito. Es un mimo para los compañeros de Colombia, más allá de si es de su agrado o no. Yo la verdad que... como soy un mal guitarrista y pretencioso, veo a los malos guitarristas en los otros, no en mí. Entonces me enojo cuando veo que apalean a hacer la guitarra. Ajá. Y después me acordé, digo, pero qué lástima que le pega con tanto ahínco a esa guitarra, ¿no? Uh-huh. Y después me acordé de Sofía Viola. ¿Usted conoce a Sofía Viola? No. Bueno, Sofía Viola es una niña... porque apenas de tener 26, 27 años ahora, uh-huh, que con un charango grandote, un roncoco, uh-huh, apoyado en una pared, en un pasillo, cantó un tema grabado con un teléfono allá por, qué sé yo, podría haber sido en los inicios del YouTube, por el 2004, uh-huh, se viralizó uh-huh, de tal manera que la niña ahora es requerida en todo el mundo. Uh-huh. En este momento creo que acaba de llegar a Estados Unidos, de cantar en Estados Unidos, para darse una idea. Voy a hacer algo que opino, pero en realidad lo estoy leyendo. Ajá. Lo saqué de un extracto de su blog, de su página. Uh-huh. Dice, Sofía Viola es cantante, compositora, actriz, de un ingenio desbordante, con un estilo arrabalero, rockero, tropical y antiguo, con tan solo 29 años, acá te la da. Ha compuesto más de un centenar de canciones con ritmos musicales de raíz latina y yacera. Verla en vivo es siempre sorprendente, con su humor ácido que brota naturalmente, por talento escénico puesto al servicio de la canción de autor con toques indie folk, tomá, en tangos, cumbias, vallenatos, boleros, blues, etc. Gira todo el mundo, durante 2018 giró, y esto es lo que me interesa, porque a partir de ella conocí a alguien que realmente me cae, es del palo, uh-huh, pendeje del orte también, sí, que es un músico que se llama Elson Belandia, a los colombianos les digo, es un músico colombiano, contracultural, que es la mejor palabra que me gusta para definir a esta gente que va contra la marea, uh-huh, diciendo artísticamente incorrectos. Sí. Entonces, si usted no tiene alguna sugerencia, ningún mensaje, tengo un mensaje para leer. La Panchi, no sé si conoce una tal Panchi, dice, sí, hermoso programa, los quiero mucho. ¿Te suena? Pero esa nos quiere como si fuéramos hijos, sí. Sí. Te esté siempre diciendo lo que tiene que decir. Y ahora me acuerdo quién es Rosana, la quiero mucho también, dígale. Ajá. Bueno, le va a costar caro esto, usted recién ahora se acuerda usted. ¿Cuánto me va a descontar? No sé, pero ya que estamos, escuche esto, a ver, ¿puede escuchar? ¿Está en condiciones de escuchar algo usted? Sí. Bueno, vamos a repetir el teléfono porque hay gente que está escuchando desde la vecina localidad, de la vecina provincia de Río Negro, están en el Bolsón. Entonces, lo están escuchando por aire. Y eso que la semana que viene vamos a estar, si Dios lo permite, vamos a estar saliendo con más potencia todavía. El teléfono es 50... Okay. ¿Lo digo? ¿Por qué vamos a salir como potencia? No, ¿por qué vamos a salir como potencia? Porque, usted va a poner $5,000 para comprar un equipo más potente. No sé si le habían dicho a usted, su productor. Vamos a conectar. Vamos a ver. Pero después lo vemos, ¿no? Bueno. Acá. En la radio todo es verdad, ¿vio? Todo lo que se dice es verdad. Te lo dicen en joda, pero en el fondo. Escuche, che, escuche por favor y trate de no emocionarse. No, dale. Bueno, estaba escuchando el programa y le mando por mi saludo a usted y a Daniel y a todos los que escuchan este programa. De parte, bueno, ya sabe quién soy. José Luis, Juan, Pedro, Augusto, Sebastián, Enrique, Claudio, Gerardo, Antonio, Raúl, Eduardo y póngale el nombre que quiera. Les mando un saludo muy grande, corazón. Bueno, Oscar Amarilla. Si no es Oscar Amarilla, le pegan el travesaño. Y medio travesaño. Dios, ¿viste que no, la producción nuestra no mide esfuerzo? Por favor, un abrazo grande, lo queremos también los Oscar. Bueno, o sea que estamos entonces con Argentina, Colombia y Paraguay también. Sí, señor, somos bien internacionales. Qué grande. Bueno, qué lindo. Bueno, parece, el programa parece medio desorganizado, pero no es que parezca. Lo hace la gente. jamás he estado tan organizado como en este momento. Si usted me pudiera sacar una foto, tengo a mi izquierda el vino tinto, a mi derecha la botella. Sí. Y después tengo unos pirulos que ya no puedo meter dedo porque tengo todas las manos enchastadas con mayonesa. Bueno. Pero un lápiz y una lapicera con las cosas que quiero decir. Así que más organizado que esto no estaba nunca. Sáqueme una selfie. Escúcheme, si le está gustando esto a la gente, imagínate el jueves que viene que va a estar mejor todavía. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Usted me va a hacer caso a mí ahora? No, porque pasa que usted hizo toda una presentación de la chica esta, la Sofía Viola. ¿De dónde es? ¿De Argentina es? Me han robado el mar, tema número 7, dile. ¿Pero me dice si es argentina la chinita esta o...? Claro. Ah, bueno. Y canta canta canciones de todo Latinoamérica. Bueno, vamos a escucharla entonces. Son temas de ella. Bueno. Únicamente canta canciones de ella. Bueno. Escúchela. Usted solo, después si le gusta, páselo. Bueno, bueno, vamos a pasarlo por la duda. Ahí está. Bueno. Escaparse con la mar, frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Debes contemplar que Wiracocha te regala un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Wiracocha me regala un lago como espejo de la mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita. Qué bárbaro. Che, decime una cosa, ¿esta chica es una artista callejera? ¿Está cantando en la calle? No, ya no. Pero si se escuchaban, se escuchaban... En la calle de Estados Unidos. Se escuchaba el tránsito, coches que pasaban por atrás, voces afuera, ¿o era usted que estaba ahí? Es que usted no me escuchó cuando yo dije que fue grabado en los pasillos de una villa, de un lugar. Ah, o sea... Con teléfono. Usted es medio espía también, como lo que Tejedi. También. Ah, claro. Ahora, este pendeje del norte, ¿no? Este pendeje del norte, digo. Sí, son terribles, pero me encantó, aparte, el registro de esta piba, impresionante. Canta una octava más arriba después, y cuando la hace abajo, realmente es una voz bien grave, muy, muy bueno, ¿eh? Me gustó muchísimo. Sí, una gran artista. Diferente, y ella ahora se empeña, porque bueno, obviamente es su perfil, cosa que vamos a ver en el próximo tema, y esto son todas bofetadas a mi pequeño ego, el enano que tengo adentro, sí, que no necesito tocar bien, fíjese que se va de tiempo, pero no pasa, la cosa va por otro lado. En este tema está con una guitarra que la palea también, al igual que la palea el ronco, nada más que tiene la ayuda de un pianista y una trompeta con sordina, y se llama Pancho en Constitución. A ver si le gusta. Viajando para San Telmo en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso que fuman la marihuana, por Herli vagones muertos, enredadera selvática. El diésel se queda quieto y el eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman, toman su tren a plaza, también su cervecita helada y oyendo algún reggaetón, también su cervecita helada y oyendo algún reggaetón. Saco, cheque, cheque, saco, cheque, cheque, saco, cheque, cheque. Cayendo se van de sueño, el iPod los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman, toman su tren a plaza, comen, comen, comen, comen pancho en Constitución, toman, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman, toman su tren a plaza, también su cervecita helada y oyendo algún reggaetón, también su cervecita helada. Una maravilla, una maravilla, Danielito, una maravilla. Ahora fíjese que esta niña rescató la problemática de la falta de mar de Bolivia, ¿no? Y ahí se va la problemática de la vida cotidiana de los chicos de Constitución, ¿no? Que, sí. Y bueno, es fantástico, es un retrato de su cotidianidad, y eso es lo que nos hace falta. ¿Vos sabés? Entonces, me trajo un recuerdo del tren de la rutina de don Rafael, ¿no? También ese tren donde vamos todos ahí. Che, y hablando de don Rafael, tengo el negro. ¿Usted conoce algún negro por ahí? ¿O no? En realidad, de que estoy acá, no conozco ni un rubio. Así que ah, pero hay distintas categorías de negro, ¿vio? Dicen que los esquimales allá que viven rodeados de hielo, tienen no sé qué cantidad enorme de distintos colores de blanco. Lo que usted ve todo blanco, ellos tienen no, pero no es. Pueden distinguir tonalidades de blanco. Ahí en Córdoba hay que ver tonalidades porque ellos mismos dicen: yo soy negro, y tienen algún apodo, algún epíteto que los define. El negro dice: a ver, espera allí. Ahí está. Por favor, dice: qué espacio tan bello. Estes pendejes del orte. Cuánto talento y razón en las nuevas cabezas. Saludos desde Córdoba. Y segundo mensaje dice: y fíjese bien, porque creo que si le robaron el mar, puede que sea de Bolivia. Abrazo. Sí, efectivamente, y ahora hay que esperar a ver que hagan las paces, porque lo primero que hizo el nuevo presidente, que todavía no asumió, de Chile, es ir a hablar con sus vecinos de Bolivia. Así que vamos a ver, a lo mejor la vida nos sorprende gratamente. Yo tengo fe. Sí, esa canción es de un filósofo argentino también, sí. Sí, que llegó a ser gobernador. Bueno, me sacó. Tengo algunos mensajes acá para responder a Santi y a Leo, su papá. Nos felicita por el programa, nos están escuchando, son de aquí, de cerquita, del Manzano. Santi estrenando guitarra. Lo hemos contaminado malamente, porque Santi era un chico prolijo, prolífero, educado, apostólico, católico romano, y ahora está tocando la guitarra. Pero será. Y una buena guitarra, encima pegó una guitarra Núñez de la rejamputa, así que bueno, un abrazo grande para ellos. Y bueno, y nada, y también estoy pasando lista, algunos que dijeron que no iban a escuchar, y yo te voy a decir, los saludo ahora, mañana les voy a preguntar capciosamente si los saludo o no. Esto es para la gringa Silvia y Pablo, y para alguien de Jesús María, y Jorgelina, que dijo que iba a escuchar. Y están multis por el foro. Esperemos que bueno, un abrazo y mañana veremos el señor retribuido. Bien. Bueno, yo estoy como apurado porque quiero llegar al homenaje a Marcela Ali. Cuando me hablas del tema de la rutina del querido Rafa, creo que dentro de tres programas va a tocar y lo voy a hacer enteramente, Rafael. Todo. Del principio al final del. Pasé un taller sobre Rafael Amor. Con lo poco lo que llegué a conocer y con lo mucho que lo llegué a apreciar. Así que bueno, nada, quería decir eso. Seguimos con Pendeje del Norte. Realmente, con estos dos que escuchamos, yo tenía cierta discrepancia con su manera de tratar los instrumentos, cosa que no me pasa con estos que vamos a escuchar ahora. Y voy a tener que hacer una mínima introducción de estos muchachos. El grupo se llama Mano a Mano. Y cometieron algún error en ponerse ese nombre, porque cuando uno de alguna manera googlea, busca Mano a Mano, ¿qué aparece? ¿Qué aparece cuando uno pone Mano a Mano? Dígame. El tango, Mano a Mano Moscurado. Entonces aparece Mano a Mano cantado por 154 millones de personas, y al final los 154 y uno aparecen ellos. Ajá. De todas maneras, creo que tienen un producto que verdaderamente prescindiría de alguna manera de la web, ¿no? Tienen un circuito realmente fantástico y bueno, que tiene mucho laburo. Yo estaba asustado porque lo había dejado de escuchar, no los veía, no, también esta pandemia nos metió todo adentro. Pero bueno, siguen existiendo, están haciendo shows, y le digo que Mano a Mano es un grupo de cuatro chicos conformado por Federico Cáceres, que es el compositor principal, el que está en casi todas sus canciones, Pablito Di Tullio, que es el que toca, es el multiinstrumentista, bajo, guitarra, cuatro, ukelele, etcétera, todas las cuerdas, Gonzalo Suárez, el piano y el acordeón de la manera maravilloso, y Fabio Pérez, que tiene una voz maravillosa. ¿Cómo se llama este chico? El grupo de Fabio Pérez, sí, el último. Y vamos a escuchar un tema que se llama Cuando no haya lugar donde escaparse. Es un tema que tienen que tener paciencia, porque lo que tienen estos changos es la hermosa virtud y gran defecto de hacer temas muy largos. Nosotros teníamos la paciencia en nuestra época de escuchar temas de Inés Zeppelin de 9 minutos. Pienso en Kashmir, que duraba 9 minutos, o pienso en Maltratado de Palpo, que duraba 11, o en Una Escalera de 7, que duraba 7. O la cantante de los puentes de amarillo, sí. Que la escuchamos a punta, ¿no? Ahora no, ahora se pasan los 3 minutos, yo totalmente está fuera del sistema. Con estos changos se pasan eso por el norte, ¿sí? Y vamos a escuchar el tema número 9. Le va a encantar, escúchelo. Vamos a ver. La luz es reina en el valle donde obedecen las plantas dominadas por el viento, a quien el silencio calla. La, la, la, la, la.

Que lo tiró, che, que lo tiró. Por favor, Daniel, tenés razón. Me encantó, me encantó. Muy bello, muy bello. Acá me manda un mensaje, alguien que tiene, no lo tengo agendado, me dice que por ahí satura. ¿Usted tiene algún tipo de comunicación por el estilo? Sí, tengo, sí, está saturando mal esto. Espere que ahora estamos mejorando, sí. Sí, ahora sí, pero bueno, lo vamos a mejorar bueno. Para la próxima vez. Tengo un mensaje para usted de una tal Patricia, teléfono de Buenos Aires. Oh. Dice, hola, para ustedes, terremotos, abremates, gracias, gracias, gracias, los quiero, la Pato. Oh, hablando de Colorado. Ah, no, de negro estaban hablando. ¿Qué variopinto que somos en este país, ¿no? Es cierto, tenemos todos los colores, todas las provincias, todas los países, tremendo esto, Sí, escuchen, nos han abandonado todos, loco, porque mi teléfono, excepto que este que vino a decirme que se escuchaba saturado, sí. Que se lo agradezco, que me lo firme al mensaje, sí. Para así agradecerse doblemente, no he tenido más mensajes, che, vámonos a fiaca que no, a falta de plata el estímulo son los aplausos los mismos. Uh-huh. Así que pónganse las pilas y manden un mensajito. Si no, empezaremos a hacer sorteo como antaño. ¿Se acuerda cuando sorteamos el auto y eso? Sí, ¿se acuerda? ¿Cuánto auto que prometimos no entregamos ninguno? Che, escúcheme una cosa, don Ojeda. Una preguntita. Patricia, ¿sabe la Pato? ¿Sabe la conoce? ¿Sabe quién es? Por supuesto, usted también la conoce. ¿Sí? ¿Vive por acá? No vive. Si de Buenos Aires, no vive por acá. No, tiene teléfono de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer, amigo? Bueno, está bien. No, vive en Lanús también. Ajá, bien. Bueno, yo voy embalado porque estoy viendo que son las 22:22. Sí. Y tenemos que llegar a las 23 con lo que yo quería hacerle escuchar. Si no, nos quedaremos firme hasta acá, hasta que terminemos todo. Bien. Mire, lo que vamos a escuchar ahora, si usted me permite. Sí. Es otro tema de la de mano a mano. Ajá. Me imagino que los muchos o pocos que nos estén escuchando ya terminan el programa, se pondrán a googlear a mano a mano y a bajar sus canciones. Sí. Pero hay algo que se llama la cumbia de la clase media. Esperen que me pongo los ojos y yo la leo a todos. Uh-huh. Porque es lo mismo, por ahí cantado la melodía y demás interfiere. Uh-huh. Escucha esta letra, dice, yo, la cumbia de la clase media, así se llama, dice... Yo pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela pese a la inflación. Uh-huh. Yo lo volteo a Carlito y en el corralito seré cacerolear. Uh-huh. Y siempre que miro un sol para los chicos, dono algo a caridad. Muy pobre para ser rico, muy rico para ser pobre, y aunque no parezca un gris tirando a blanco o negro, soy si más me conviene. Depende de dónde nos rinda más. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media, nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómodo allí donde está. Esta es la cumbia de la clase media, si de clase hablamos, somos las más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media nos hace dar a todos un pasito atrás. A veces los dejo que limpien el espejo, hablando de los trapitos, obviamente, ¿no? De mi 206, y cuando me entero que desaparece un perro, mando cadena por email. Muy pobre para ser rico, muy rico para ser pobre, defendemos el medio ambiente y apoyamos a Greenpeace. Como buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la banda de la clase media, y si de banda hablamos, somos la más mierda. Acá se incluyen para que no le peguen tanto, ¿viste? Uh-huh. Nuestra mentalidad de la Edad Media nos hace dar a todos un pasito atrás. ¿Qué le parece a estos Pendejes del Orte? Me encantó. Y aparte, bueno, te digo, musicalmente impecable es lo que escuchamos hasta ahora. Fantástico, no son ninguno caído del cable. Uh-huh. Y después me encantó rescatar algo que uno de los chicos dijo, creo que fue Fabio, dice, el espectáculo que están presentando actualmente, que se llama Celebrando lo Propio. Uh-huh. Dice, es un espectáculo musical que sondea en el acervo para reforzar el derecho de los argentinos de hoy a conocer el legado histórico cultural que nos determina como pueblo y como nación. Uh-huh. Esta celebración implica

Estoy dentro de un sarcófago, pero bueno, usted que tiene cámara, sí, estoy dentro de un sarcófago. Usted no será de la Gestapo, ¿no? ¿Cómo sabe que tiene un sarcófago? Porque se está en un lugar que, escuche, no, tiene cierto ver, a pesar de que usted pegó por este estudio está muy vacío. Pero bueno, con los $5.000 que no van a llegar, lo vamos a llenar. Quédese tranquilo. Claro, bueno, hacemos clearing. Los 5.000 que me tiene que mandar usted, quédeselo. Esa es la forma del FMI, no me la tira a mí. Claro, bueno, aléjese por lo menos del micrófono porque así se va a escuchar un poco mejor. A ver, hola, perdón, tengo mensajes de texto por doquier, ¿ve? Hola. A ver. Hola, dice, espectacular grupo, aquí desde El Manzano, Balú, Santi y papá, Leo. Vamos que vamos, Dani, va un abrazazo. Bueno, qué lindo. Esto... Desde también cerquita por acá, Silvia y Pablo, por supuesto que los estamos escuchando, cumpa. Ajá. Nos encanta el programa. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Esto lo escribió Silvia porque Pablo está todo durmiendo. Ya está polillando, pues, gente grande. Sí, ya. Escúcheme una cosa. Tengo una llamada, un mensaje de Lago Puelo. Bien, chica, bien, Vamos. Amigo suyo, el señor Horacio Moyano, dice, me está empezando a gustar el programa Che. Ese negro... El adino, ya. El adino, Pero lo que pasa es que zafó al karma de hacer losas. Viste que los negros... tengo un amigo acá que dice, acá nosotros estamos para hacer losas y asado. Ajá. Y ese desgraciado zafó, entonces es pretencioso. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos conformar. Me dicen que me aleje que yo estoy saliendo muy fuerte. ¿Puede ser? Sí, ¿Tiene algo que se parezca a un búmetro ahí? Sí, tengo un búmetro, sí. Tengo un búmetro. Lo que pasa es que... Yo digo, hola, 1, 2, 3, ¿qué dice el búmetro? No, le tengo que ir bajando, le tengo que ir bajando el volumen porque son dos volúmenes distintos, el suyo y el mío, pero yo creo que estoy saliendo bien. Me venía a ser, claro. Usted tiene, está, no está condensando bien el micrófono, así que me hubiese gustado más, a lo mejor con el teléfono, era, no, en serio, con el teléfono se hubiera manejado mejor que con la computadora. Bueno, pero esto, ¿qué le puede importar a la gente? ¿Qué le puede importar si estamos pasando la música inaudita realmente? Bueno, ahora usted se está escuchando para el norte. No sé qué tocó. Vuelva todo como está. No toqué nada, no toqué nada. A lo mejor usted no se olvide que es sordo. Que es sordo usted. No, usted tiene fiebre o algo, fíjese, por favor. No. ¿Pasó algo? No tiene nada, nada. No, yo me estoy escuchando bien. Vamos a ver. El búmetro dice que está todo bien. Y bueno, la gente va a tener que esperar al próximo jueves, donde ya vamos a tener solucionados estos problemitas internos. Es la primera vez que hacemos lo que estamos haciendo. Bien. Igual le digo a la gente, no le crea tanto. Y ahora me está saturando usted, pero vamos a seguir así. No le demos bola. Escúcheme un cachito. Hay que mandar abrazo, a tío Alberto, a Javier. Y a su compañera, su hermosa compañera Mayra, que está esperando un bebé hermoso, que calculo que, le digo porque va a salir igual a ella, que en una semana y media ya estará entre nosotros. Así que otro cumpa más viene a poblar esto. Bien, bien, bien. Hay que esperar 16 años para que vote, pero vamos todavía. Bueno, pero todo llega, loco. Acuérdese. Sí. Bueno. A ver, vamos a empezar. Voy a pegar un salto. Yo ahora realmente venía todo lo que es la parte de tango, pero realmente no voy a llegar. Así que eso lo voy a dejar para el próximo programa y vamos a lo que yo quería llegar, que era nuestro humilde homenaje, perdón, a Jorge Macías. Hay una canción muy bella que le escribe Daniel Giovenco. Un músico, tuve la gratísima suerte de encontrarlo en un bodegón y bueno, y hacernos, no digamos amigos, porque después vino la pandemia y no hubo manera de generar los encuentros que nos habíamos prometido. Pero bueno, intercambiamos música, realmente me parece un compositor muy interesante y le ha compuesto algo a Jorge Marcelli maravilloso. Pero en realidad tendríamos que, antes que nada, hablar de Jorgito Marciali, Jorgito Mercieri, yo creo que fue uno de los, junto con Rafael, y no me salen mucho más, trovadores. Rafa no le gustaba que le dijera más tanto trovadores, porque trovador se dedicaba más a lo que era música romántica. Juglares. Fue, digamos, los pilares de la juglaría argentina, y estos que iban de pueblo en pueblo con su guitarra, prescindiendo de recursos materiales, con lo que hubiera, cantando buenas y malas nuevas. Este fue Jorge Marciali, un luchador, un militante comprometido con su era, con su gente, alguien que pisó Cosquín y por eso no cambió su discurso ni su propuesta artística, que dijo las cosas más duras que se puede decir en un lugar, en una meca tan comercial de lo artístico que es Cosquín. Todos sabemos que a veces para cantar en Cosquín no tiene renombre, debe pagar. Así que muy querido Jorge y muy admirado por muchos por su coherencia. Uno al final del derrotero lo que rescata de alguien que se expuso públicamente como un artista es su coherencia. Entonces a mí me encantaría que pusieras, por favor, el tema 13, que es Milonga de Don Quijote. Pero antes de ponerla, yo creo que tiene que haber algún todavía algún compañero colombiano escuchando, y esta milonga está, la verdad, plagada de regionalismo, de surfar y demás. Entonces, bueno, quisiera aclararle que cuando aparecen cuestiones como revire, eso significa obsesión, estás revirado, colifa significa loco, manchín, como por ahí se lo denomina, aquel que gusta del vino, no el borracho, el manchín es el que toma el vino compartido únicamente, el vino que tiene asidero, el vino que tiene razón de ser compartido, ¿sí? Entonces, por eso Daniel Giovenco le pone a Jorge el ángel manchín, ¿sí? Yo creo que mientras voy pensando que hablar de Jorge, porque hay unas cosas, hay unas cositas muy lindas que dijo su entrañable amigo Juancito Falú sobre él, que me gustaría destacarlas, que las tengo, tendríamos que ir escuchando la milonga de Don Quijote para entrar en tema con Jorgito Marciali, ¿le parece? Vamos entonces. Es el tema ese. En La Mancha, en un lugar del que acordarme no quiero, una vez un caballero coflalungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día y ya colifa el cafaña salió a imitar las hazañas de los brolis que leía. Provisto pa'l entrevero, cargaba facón y lanza, y un gordinflón Sancho Panza le servía de ladero. Tenía por parejero un pingo bichoco irrante, sentido pero de aguante, puro huesos y montura, y el de la triste figura lo bautizó Rocinante. Entre pachorriento y turro, Sancho Panza lo vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro. al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al jockey de Rocinante, cuando en lugar de un gigante, el otro chuseó un molino. El cofla salió mormoso del lance con el molino, pero firme en el camino llegó con Sancho al Toboso. Tras morfarse le hizo el oso a una sierva con la idea de que esa cantina rea era un castillo y la guacha era más que una cerbacha, la bacana Dulcinea. Defendió con devoción al castigado, al obrero, al cirujano y al villero que apolilla en un cajón. Su reviro era razón y su razón era el sueño. Nos defendió con empeño y sin quedarse cortito nos llevó hasta el infinito en ancas de clavileño. Así fue este vagabundo, rayado pero sin malicia. La cinchó por ver justicia y amor de nuevo en el mundo. Quiso la paz, fue profundo el fruto de su cesera, con su verdad que a cualquiera le da de prepo la salsa, mientras deschaba que es falsa la realidad, si es fulera. Cansado de tanta aventura, jinete del desengaño, volvió el Quijote a su caño y se murió de amargura. De su flete y su armadura, de su lanza y de su espada, hoy por hoy no queda nada, como no sea este poco. La cordura de aquel loco nos da alivio en la cinchada. La cordura de aquel loco nos da alivio en la cinchada. En la mancha, en un lugar. Qué bárbaro, che. Qué hermoso, Daniel, qué hermoso. La verdad que qué bueno el reencuentro también con don Marcial y con don Jorgito, ¿eh? Vos sabés que me estaba acordando recién, la última vez que estuvimos juntos fue por el 2006, 2007. Fuimos juntos a un festival que se llamó Entreleu, invitado por un grupo de allí que se llamaba La Chusa. Y aburrido de tantos preámbulos, de tantas cosas cartonadas, me dice, cumpa, hay un vinito por ahí, para una tonada y un cogollo. El cogollo es una tonada, para los que no están muy embebidos en la música cuyana, es la dedicación la dedicatoria que le hace un cantor a un grupo, un amigo, a una dama, y que debe ser retribuido con un vaso de vino. Así que nos fuimos a un departamentito que teníamos alquilado, y nada, teníamos que actuar a la noche. Y nos llamaron y nosotros dábamos meta guitarra. Meta cogollo. Ya no había nadie. Hay que encantarle. Eso fue maravilloso. Bueno, eso lo pinta Jorge. Y bueno, lo que quisiera contar a la gente, que Jorge Marciali falleció por así, producto de la emoción, o por ahí uno quiere darle ese tinte, al estar frente a la tumba de su ídolo máximo, que fue el Che. Hay una canción muy linda que le hace a él al Che, que se llama El Niño de la Estrella. Y bueno, hace un viaje a Cuba junto con Manita Londra, su compañera de entonces, y junto a José Luis Serrano, Doña Jovita, al festival que se hace todos los años en las Américas. Después de actuar, se va hasta Santa Clara a visitar la tumba del Che, y ahí se emociona y bueno, se muere súbito. Vos sabés una cosa, Dani, que recibo el mensaje del querido artista maestro Leo Pi, ¿no? Y me pregunta recién, me dice, a ver, para que lo vamos a buscar. Vos pusiste a Marcial y Henry, me pregunta si yo puse a Marcial. Le explico, ¿no? Que estamos con vos desde Córdoba, ¿no? Y que van a salir dos temas más del... Tres temas más. Bien. Y justamente hacía referencia a eso, ¿no? A que había muerto frente a la tumba del Che, ¿no? Así que estamos en sintonía, no sé si habrá estado haciendo zapping y ahí encontró a Marcial y ahí nos encontramos nosotros con el recuerdo y con el mismo espíritu, ¿no? El señor Mario González, no sé si le suena a usted, yo lo veo que anda medio entreverado. Sí, la verdad es que ese personaje me suena, sí. Bueno, cuénteme. dejó la bebida, dice. ¿Dónde? ¿Que la vuelvo a buscar? No, es que no se acuerda, dónde, pero bueno, ya fue a la farmacia que está de turno el amigo Mario González. Bueno, le mandamos saludos al gran maestro Leo Pi, maestro músico también, y al amigo González que dice buenas noches, Enrique Vega. ¿Quién más tenemos? Horacio que está escribiendo, autor de la recordada Cebollita y Huevos, sí señor, entre tantas también a desalambrar. Cebollita y Huevos, a desalambrar. Los Sombreros de Morón, Canto a la Libertad. Bueno, yo creo que hay que hacer los deberes, los que no lo conocen, y buscarlo, y los que no lo conocen, refrescar. Así bien, abrir la ventana cada tanto, nosotros para que se vaya el COVID, sino para que se vaya tanta mierda que nos inundan a diario, ¿no? Sí, acá me han traído un plato de fideos con ajo, que parece que no hubo tiempo de picarlo. El ajo tiene el mismo tamaño del mostachol, así que imagínese, no va a haber coronavirus por varios meses acá. Eso es bárbaro. Sí, yo creo que sí. Me imagino el arte culinario de quien tiene al lado. Perdóneme, ¿sabe quién? Ay, no, esto es muy emocionante. Ángeles... Angie Calero dice: Enrique, qué lindo programa, felicitaciones y un abrazo desde la Isla Norte que está escuchando. Ya son dos personas que están acá en Isla Norte escuchando la radio. Y Leo Pi dice: abrazos, queridos cumpas, y se lo retribuimos, por supuesto, que algún día va a estar haciendo su música acá en Música Inaudita, el amigo Leo Pi. Por supuesto, claro que tenemos que empezar a generar esos encuentros. Aquí, tan lejos y tan cerca, gracias a la radio, te acompañamos y saludamos amigos de acá. Marco, Paula y Alejandro Con, Buenos Aires. Mira. Un abrazo para ellos, son un trío hermoso, ellos dos y su niño. Que bueno, los esperamos aquí por Córdoba cuando quieran venir. Bueno, vamos a ir en patota ahí. Vamos a ir en patota. Venga, venga. Bueno, para seguir hablando de Jorge, no hay nada más lindo que esto que escribió Juancito Falú, que dice: 9 de julio de 2017, la fecha en que muere Jorge. Dice: tengo que tratar de imitarte, imaginándote duro y silencioso ante la peor de las noticias, y parar de llorar. Tengo que aprender de tu hija, Maqui, que me acaba de decir serena y firme: el viejo se ha ido en su ley. En otro tramo de la misiva, recuerdo esto que dice: te quiere decir en lenguaje tucumano lo que diríamos después de unos vinitos fraternos. Que se caguen, Jorgito. Que se cague el mundo indiferente, el que no canta buenas canciones, el que vota gente fea, el que no llora con su gente, el que no sufre por su tierra. Aunque sea hoy por un rato, que se caguen. Vamos a otro tema. 14. Si yo fuera un gran cantante de esos románticos, podría llegar un día desde el Atlántico

Los hay cuando responden a esos intereses monopólicos, pero los hay otros que no. Y de última, y hay un candidato que es Petro allí, que ha estado muy cuestionado, incluso por los jóvenes, pero bueno, la política es el arte de lo posible, y vamos por lo más accesible, vamos primero paso por paso, como lo decía Cortázar, instrucciones para subir escalera, ¿no? De escalón en escalón. Primero salir de esta derecha estrepitosa que ha estado lastimando a Colombia del confín de los tiempos, y después se verá. Pero yo creo que vienen vientos de cambio para los hermanos colombianos. Y bueno, si no se puede mejorar de lo económico, de lo político, y si mejorarán los derechos, hay que ir por los derechos de la mujer, por la igualdad de género, por el IVE, la introducción voluntaria del embarazo, por todas esas cosas que nuestra querida patria hermana Colombia tiene que empezar a abrazar, ¿no? Esos derechos que están tan alejados. Así que me politicé un poco porque Sonia es una compañera muy política, y bien, así que gracias por escucharnos, compañera, y te mandamos un abrazo enorme de acá de Argentina. Y que nos vemos pronto, en julio nos vemos para el Festival de Tango allá, obviamente. Que por supuesto lo vamos a transmitir en vivo desde allá, mi querido Danielito, llévese el teléfono. ya veremos, lo importante es llegar. Bueno, ¿qué le pareció Es espectacular, es más, creo que me alegra de que haya un par de temas más todavía como para ahondar todavía más este afecto entrañable y este espíritu que evidentemente no yo no creo en la muerte. ¿Usted cree en la muerte a esta altura del partido? No lo vemos, pero está. No, no se ponga filosófico. ¿Qué está tomando usted? Nada me han dado. Vea, me trajeron, debe ser el ajo se me está subiendo a la cabeza, sí. Dígale a su pedo natural que yo tengo un pedo artificial que no rasque más, porque si nos ponemos filosóficos se pudre absolutamente todo. Bueno, está bien. Así que sigamos como que no ha pasado nada, sí. El próximo tema de... ¿qué tema fue editado por medio en el 82? Así que fíjese la vigencia, ¿no?, de estos cantautores, estos juglares, que no importa en el momento que hagan el tema, sino que tienen, digamos, vigencia hasta el fondo de los tiempos, para atrás y para adelante. Así que parece que lo ha compuesto hoy. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama, y con el título ya está, no hay que explicarme nada, se llama La División de Delitos Económicos. La División de Delitos Económicos tiene archivados los asuntos rápidos. En estos tiempos de rayos ultrasónicos sigue estudiando las estafas sistemáticas. La División de Delitos Económicos sabe muy bien el valor de la retórica y no le llegan los aires cibernéticos que tanto impulsan los hombres democráticos. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones fueron por esa guita? Yo ni me muevo. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones son? Por esa guita no se mueve la división. ¿Qué se va a mover? ¿Sos loco vos? ¿Sos Gil? Yo me quedo en mi casa, viejo, si no hay laburo. ¿Pero qué te pasa? La División de Delitos Económicos está integrada por hombres melancólicos que se entristecen con tanto despropósito y no se animan con los desfalcos cíclicos. La División de Delitos Económicos sin presupuesto camina media máquina y si no fuera por los cheques benéficos su situación se tornaría trágica. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones fueron por esa guita? Yo ni me muevo. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones son? Por esa guita no se mueve la división. Por esa guita no se mueve la división. Por esa guita no se mueve la división. Qué grande, ¿eh? Bueno, 598540, el teléfono de Radio Malón, 2944, los que están fuera de la provincia de Chubut, acá de la comarca andina, y recuerde el 54 si está usted en el exterior, cosa que no debería asombrarlo porque ya hemos recibido mensajes de afuera también. Bueno, Son las 22:59, ya tenemos que terminar el programa, quedan unos 15 minutos. Uh-huh. Acuérdense que esto lo va a escuchar Liberty, entonces tenemos que empezar a ajustarnos a los tiempos. Son 2 horas justas, porque si no, no vamos a entrar en competencia como para poder empezar a estar en esta radio mayor, ¿eh? Sí, está bien, eso es cierto, pero ya los programas que teníamos grabados también eran de 1 hora y media y duraban casi 3, así que, bueno, vamos a tener No podemos abusar de la gente. No. Yo voy a empezar a alejarme, voy a empezar a aprovechar, probar sonido. Ahí me escuchó un pedacito y de verdad estoy saturando, así que sí. Ahí me elegí como a 60 centímetros de la máquina. Sí, pero la próxima tiene que cambiar, tenemos que hacerlo telefónicamente con el teléfono. Yo lo escuché hoy a la mañana, estaba perfecto. Con esto no vamos para ningún lado, mire. El mate está lavado, diría un amigo suyo. Bueno, se está acabando el programa. Se está acabando el vino, usted se estará dando cuenta por algunas otras cosas. Y lo que acá al lado tengo a otro pendeje del Orte, que es mi hijo, Lautaro, está disfrutando del programa. ¿Sabe que acá en Argentina, dígale a Lautaro, que todo el mundo sabe que la gente pobre no va a la universidad, así que por favor que la corte? Sí, bueno, le tenemos que contar a los hermanos de fuera del país que eso lo dijo una importantísima representante de la derecha con... Y posible candidata. Con pretensiones presidenciales, que dijo que ¿para qué tantas universidades? Aquí en Argentina los pobres nunca llegan a la universidad. Resulta que todos los premios Nobel, todos los que integran el CONICET, que es el Centro de Investigación Tecnológica, son todos, ninguno son de universidades privadas, son todas de universidades públicas. Este pendeje del Orte que tengo aquí al lado ha compuesto un par de canciones muy bellas, así que en algún momento también lo vamos a integrar. Tiene que mejorar un poquito las ganas, más que nada, pero realmente son espectaculares que nos están viniendo. Bien, familia de virtuosos, porque también su nena canta con un estilo muy particular. Bueno, y compone también, así que bueno, ya la estaremos explotando como se debe. Hace muy bien. Está bien. Ni se le ocurra mandarla a la facultad a estas chicas. Lo que te iba a contar, que me interrumpiste como siempre, bien oportunamente, es que Lautaro va a estudiar licenciatura en ciencia de la comunicación. Mirá qué bien. Bueno, así que tendrá una competencia ahí fervorosa. No, le vendo la radio, le vendo la radio en cómodas cuotas, ¿cómo que no? Lo vendo con usted adentro, mire. Bueno, ahora vamos a escuchar Y yo me iré con él. Es una canción que compone Jorge por los 90, quizás antes, y que medio como que es una profecía, ¿viste? La famosa profecía autocumplida de la que tanto habla por ahí Dorina. Sí. Y uno como que se mentaliza y genera sus propios vaticinios. Dice, y yo me iré con él. Al final del tema, ese él, que es una especie de interrogativo, en el título, yo me iré con él, ¿quién es él? Dice que es el olvido. Y lo loco que dice, me moriré en París, o en el carajo. Él sabía que no se iba a morir en Argentina. Y si no, a todos los oyentes les digo que escuchen esta canción y vean si no fue muy profético con respecto a su fin, Jorgito. Vamos con el tema 16. En todos los bailongos me la encuentro. Es una grela pálida y fulera que igual me ha dado dique en Balvanera, en Flores o en Liniers, como en el centro. Ni bien me pongo a milonguear adentro, ya me hace seña de picar pa' afuera. Algún fato se trae esta diquera y me da el dulce para ver si dentro. Las otras noches, al cruzar un parque, oí chistar. Juné, la vi desnuda cerca mío, las carnes como charque. Rajé, pero en mi pecho hay una duda. ¿No será que, cansado de que me marque, le haré el gusto en un baile a la huesuda? Me moriré en París o en el carajo, un día jueves o si no un domingo, en un bulín que está, si no le chingo, cerca del Paraná, el Rino, el Tajo. Espicharé a la gorda y no me rajo, quizás tendré una cacharpaya en gringo, y allí el Jorge, el Paul, el John y el Ringo tocarán si andan flojos de trabajo. Será un velorio piola, tendrá gancho, alguien dirá fue un punto divertido, alguien también me llorará a los chanchos, y alguien que llegará sin hacer ruido silenciará a los Beatles lo más pancho, y yo me iré con él, y yo me iré con él, y yo me iré con él, con él. Me moriré en París o en el carajo, quizás tendré una cacharpaya en gringo, y allí el Jorge, el Paul, el John y el Ringo tocarán si andan flojos de trabajo. Será un velorio piola, tendrá gancho, alguien dirá fue un punto divertido, alguien también me llorará a los chanchos, y alguien que llegará sin hacer ruido silenciará a los Beatles lo más pancho. Yo me iré con él, y yo me iré con él, y yo me iré con él, con el olvido. Eterno, eterno Jorge Marciale. Marcial, che, me está haciendo llorar usted, ya esto nos está poniendo bastante heavy, La señora Mirta. Escúchame, eso que parece un ajo no será una cebolla. No, me parece que no, me parece que es otra cosa, no sé. Ahora le vamos a hacer la autopsia para. Escúcheme, la señora Mirta de Buenos Aires, dijimos, ¿no? Dice, bueno, me perdí otro mensaje, dice, estamos escuchando por WhatsApp, muy bien, bueno, por internet, por el teléfono a veces, ¿no? Muy bien, suena Radio Malón, la escuchamos en enero siempre. Y después dice, felicitaciones a Lauti y a Abril, esperamos escucharlos en la próxima. Así que ya vamos encarando la carrera de los chicos, ¿eh? Bueno, Radio Malón ha sido plataforma de lanzamiento para un montón de artistas internacionales. Sí, señor. Usted tenía un vecino por allá que también le daba la guitarrita. Y no sé si nos estará escuchando, ¿eh? Es que me parece que cuando al principio del programa mandaron un mensaje al negro de un quicho, creo que se refiere a él. Ajá. Por las dudas, un abrazo enorme, compañero Garro. Y ya lo estaremos molestando para alguna ocasión para que nos amenice un poco esta cosa tan lacónica que estamos haciendo usted y yo. Tampoco es tan negro, ¿vio? Como ahora se hacen los negros, ¿vio? Como son, como tenemos fama los negros. Es el clima de época, ¿vio? Sí, es así. Está de última moda ser negro. Sí. Y con mucho olor, diría Charlie García. Acá con mucha alegría recibo el audio de un amigazo, cantor, buen cantor. Pipo, que en este momento está en Vitorita de la Pampa, anda a saber qué andará haciendo ese hombre por ahí. Y que yo tengo una zamba que quiero mucho, digo yo hasta que aparezca el doctor, y que él la interpretó maravillosamente, que de hecho en ese momento la estábamos cantando con el cumpa Rubén en un dúo que teníamos, pero cuando la cantó él nos miramos y dijimos listo, no podemos cantarla más. Así que también lo vamos a molestar algún día para que vía esta tecnología que nos posibilita hoy el encuentro a pesar de la distancia, para que nos la cante. Bueno, hermano, se está haciendo el programa, viene el último tema, y es una canción que le dedica Daniel Jovenco, un puntano de San Luis, Jorgito Marcelera, mendocino, de Guaymallén, este puntano, pero bueno, todo el mundo le hizo suyo a Jorge, como que nos pertenecía a todos, imagínate, para un sanduceño que está ahí nomás al lado, son todos puntanos. Y se llama El Ángel Mancín, y me voy a tomar el atrevimiento de vuelta, como hice con la cumbia de la clase media, para que no se pierda entre las armonías y la belleza de las melódicas, a veces la letra se escapa un poco. Y tengan en cuenta en la circunstancia que muere Jorge, ¿no? Emocionado frente a la tumba del Che. Dice El Ángel Mancín. Frente al espejo pensaba en Mendoza. Apretó sus cuerdas, calibró su voz. Buscó un cogollo para hablar de esas tierras. El alma en un hilo detrás del telón. Corazón de América Latina. En su derrotero fue sembrando fuego, siglos esperando este momento, y en un desencuentro tropezó la letra y su canción. ¡Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás! En el café del purgatorio, ambas perdidas, cayó Guevara y su tropilla celestial. ¡Buenas, compadre! Le dijo Guevara. ¿Quién pudiera, hermano, despedirse así? Jorge Marciali no entiende palabra. Despliega sus alas, el Ángel Mancín. Vuela en cuatro acordes a Mendoza, vuela su mirada sobre Santa Clara. Algo no concuerda en el ambiente. Viviendo se siente que cruza el espejo envuelto en luz. Ay, qué justo le va a dar cuando se entere que se ha muerto. Que se ya fugó la vida un compás y mira atrás. Desde el café del purgatorio, almas perdidas, se fue a llevar esos trompillas. Vuela su mirada sobre Santa Clara. Algo no concuerda en el ambiente. Viviendo se siente y cruza el espejo envuelto en luz. El Ángel Mancín, para despedirnos, tema 17. Frente al espejo pensaba en Mendoza, apretó sus cuerdas, calibró su voz, busca un cogollo para hablar de esas tierras, el alma en un hilo detrás del telón. Corazón de América Latina, en su derrotero fue sembrando fuego, siglos esperando este momento, y en un desencuentro tropezó la letra y su canción. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. En el café del purgatorio, almas perdidas, cayó Guevara y su tropilla celestial. Buenas, compadre, le dijo Guevara. Quien pudiera, hermano, despedirse así. Jorge Marciali no entiende palabra. Despliega sus alas el Ángel Mancín. Vuelven cuatro acordes a Mendoza, vuela su mirada sobre Santa Clara, algo no concuerda en en el ambiente y viento se siente y cruza el espejo envuelto en luz. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. Desde el café, el purgatorio, almas perdidas, se fue Guevara y su trompilla celestial. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. Ay, qué disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás. ...101.1 La Comunitaria. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Ay, ay, ay. Que haya formas, mil estrellas, que haya un... Bueno, don Danielito, realmente no sé si usted se había propuesto emocionarnos, a pesar de algunas fallas técnicas y todo lo demás, ¿no? Pero realmente un programa muy emotivo, muy emotivo. Sí. Sí, comparto lo que decía, hermano. Uh-huh. Y bueno, y es muy raro que uno se emocione cuando intenta emocionar a los demás. Uh-huh. Es como el mentiroso que se cree su propia mentira, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que es la mejor manera de ser mentiroso. Uh-huh. Entonces, la verdad es que sí, si nosotros hemos estado acá con lo claro, con la piel de gallina, con la piel de pollo, dijiste vos, emocionado. Uh-huh. Y bueno, iremos mejorando despacito, hemos estado acartonados, tengo que mejorar la alarma, voy a tener que poner alarmas en el sudo porque estos perros, claro. Yo tengo tres caniches y un boxer. Claro. Entonces no hay manera, viste, la gente siempre está en alerta. Pero bueno, ya iremos mejorando todo eso. Hay un plazo, ya veremos para la semana que viene. Escúcheme una cosa, vio que yo soy poeta viejo, hago soneto, ¿vio? Hago soneto. No es lo mismo que viejo poeta, ¿eh? No es lo mismo. No, y yo me acuerdo que en uno de mis sonetos hablaba de un porteño que era nostalgiófago. Vivía de la nostalgia, ¿no? Lo alimentaba la nostalgia. Y bueno, hoy me he sentido como ese personaje romántico, ¿no? El nostalgiófago, aquel que vive. Y el nostalgiófago no cree en la muerte y están todos alrededor. Algunos acá en la tierra chupándose el vino y otros allá arriba también en el café del purgatorio, ¿no? Como almas perdidas. Se llamaba el... En este, ¿no? Así se llama. Uh-huh. Así se llama el café, según Daniel Giovenco. Uh-huh. Interesante compositor, Daniel. Prometo, no sé en este o qué programa, porque dependerá de su agenda. Sí. Pero que esté presente en un programa con sus canciones. Mire usted, el amigo Leo P. dice, ¿de quién es ese tema que se le ha fugado la vida un compás y medio atrás? Qué imagen poética maravillosa. Cuando se entere que está muerto, qué mal que se va a poner, ¿no? Sí, está muy lindo el tema. Es de Daniel Giovenco. No hay muchas cosas de él, porque es este personaje que le gusta andar dando bodegones en las luminarias. Sí. Entonces no hay muchas cosas de él, y las que hay no son profesionales, son todas como este tema grabados en programas de radio, en programas de tele, pero bueno, es más, una de las cosas que hablamos con Dani, que alguna vez si yo tenía armado mi estudio de grabación, iba a venir acá para plasmar sus cosas. Uh-huh. Cosa que después quedaron todas trancas por esta peste, con esta peste. El tema, el tema, si uno lo busca en internet, se llama El Ángel Manjín. Bien. A ver si hay alguien, porque cayeron unos cuantos mensajes ahora como para cerciorarse de que nos estamos yendo realmente. Sí, ya nos vamos, che, pero será de Dios. Bueno, agradecerle a todas las personas que escucharon y que han puesto de su parte. Para disimular, como dicen los muchachos acá de la usina, ¿no? Espero que disimulen las molestias, ¿viste? Y uno se imagina al vecino sin luz, que se le está descongelando el freezer, silbando para arriba como diciendo, disimulemos. Bueno, acá también ustedes han hecho lo mismo, la señora Ángeles Calero, Angie, está escribiendo, espero que llegue antes de que nos tomemos el palo, mi querido Danielito. Sí, bueno, sí, yo también quería realmente, para nosotros los argentinos, sentarnos, quedarnos quietos, contemplar alguna cuestión, como una pelea de tortugas, como me hizo reír mucho Dorín el otro día, uh-huh. Ante una celebración de Barton, donde decía que el Haikidoka aprovecha el movimiento del enemigo para con esa energía volvérsela en contra y atacarlo, y Dolina muy rápido de vista le dice, qué aburrido que sea una lucha entre dos haikidokas. No, uno esperando puede estar ahora esperando que el otro se mueva, porque ninguno quiere que el otro le aproveche la energía. Entonces los argentinos somos muy a estar esperando la energía del otro. En cambio, estas semanas colombianas que se han parado su vida, que tiene mucho ritmo, uh-huh. La verdad, ¿no? Es muy difícil imaginarse un colombiano quieto. Si está quieto, está durmiendo. Pero que se hayan tomado este tiempo para escucharnos es maravilloso. Así que le mando un enorme abrazo a Jaris, a Sonia, al Flaco, a John Jairo, a Manuela, seguramente no me ha escuchado. Pasa que Manuela es artista, tenía que cantar, pero no me ha escuchado. Uh-huh. León, estoy seguro que lo escuchó. León es un personaje hermoso que nada puede venir a visitarnos y que no va a mandar mensaje, pero estoy seguro que no se perdió el programa. Danielito. Que bueno, nos han apuntalado, y los que están acá cerca, que mañana van a venir seguramente a retarme. Dígame, 11 o 12, ¿con qué nos despedimos? No, la despedida ya fue. ¡Ah! Con lo que le faltó. No, yo diría que está bien, porque este apartado lo voy a dejar para el otro, porque en realidad iba a poner algo de Tango de Olla de Grossi. Uh-huh. Que no es conocida propiamente en Argentina, es una cantante de tango uruguaya, nació en Tacuarembó. Por fin alguien nace en Tacuarembó, porque el uruguayo tiene que haya nacido para él en Tacuarembó, sí. Y se caga. Uh-huh. Pero no da. Yo, si usted quiere, repita lo que le parezca, lo que hemos escuchado. Nos podemos ir con la cumbia de la clase media, con algo de Sofía Viva. De vuelta a Velázquez Machín, que vale la pena, pero no abramos otra puerta que va a ser difícil de cerrar. Bueno, qué difícil lo suyo, ¿eh? Bueno, entonces me voy a tomar la libertad de poner lo que yo quiera, así menos, nomás. Claro, menos el 11 y el 12. Exactamente. Menos el 11 y el 12. Esta chica dice eso. Acá tengo a Elegante, por ejemplo, que a usted le gusta. dentro de la música inaudita que hemos estado escuchando. Sí, ¿no? Sí, por favor, quédese tranquilo por eso. Bueno, mi querido, el compromiso para la próxima, que si esto más o menos le gustó y si la bancó, va a estar mucho más más cerradito, la voz del Dani va a estar mucho mejor todavía, y vamos a tratar de satisfacer todos los pedidos musicales con el tiempo. Esto ha venido para quedarse. Acordate que vienen los sorteos del próximo programa. Sí, ¿sigue siendo el reloj fundido? Sí, tengo, no, ese se lo, no diga, no estaba fundido, ojalá tuviera un motorazo. Lo acabo de vender y el que lo compró lo está escuchando, así que no se haga el cancherito, le doy su teléfono. Bueno. Entonces, ¿qué rifamos, loco? ¿Eh? A 18 veces lo rifamos como 20 veces. Sí, sí, pero con el tema de la pandemia no esperar que pase la pandemia. Bueno, mi querido amigo, bueno. Un trabajo usted que anda por ahí, un trabajito, recuerde, Tres Cuartos, un grupo de cordobeses, creo que son de Villa Carlos Paz. Muy interesante. Tres bueno, cuartos. Eran cuatro y uno se fue enojado, puteando. Entonces, ¿cómo le pusieron Tres Cuartos? Muy bien. Mira, pues, yo creí que eran tres y un petiso. Bueno, mi querido, lo mejor de lo mejor para vos. Saludos a toda la familia y estamos en contacto. Bueno, perfecto, hermano. Gracias a todos. Gracias al operador. Agradecer al operador y al productor del programa. Por supuesto a vos y bueno y a todos los que han escuchado, hermano. Bueno, acá el operador me mira como dice, de acá no me muevo hasta que me garpen, así que bueno, ahora le doy el teléfono suyo, usted arregle con él. Perfecto. Nos vamos, abrazo a todos, cuídense, chao. Un abrazo, hasta leguísimo, chao. Bueno, señores, muy pero muy buenas noches. Los dejo con el señor Víctor Jara Duchín. Que llora porque tengo que llorar. No se pasa mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la daban a agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.